Cinquecchina Music. El más berraco, el más berraco, John C, de lo más jefe pa' que jodan. Esto no pasa de moda. Arrancamos de temprano, mucho alcohol y marihuana. A fondo en la moto me quiere cortar la cana. De butaca llevo una perrita malvada, que se anda conmigo ni cabía la girada. La noche se está activando, oh, mi compa enrolando y prendiéndolo. Las nenas se están perreándolo, los turros este ritmo vacilándolo. La noche se está activando, oh, mi compa enrolando y prendiéndolo. Las nenas se están perreándolo, los turros este ritmo vacilándolo. A tu gata la tiro al suelo, si tiro la caña me agarra el anzuelo. Se regala y me la llevo pa'l pelo. Andaba volada y la bajé al vuelo. Ando volado y regiroso, zarpado de poderoso. Sabe dónde le mando la descoso. Tráeme un par de botellas, no me alcanza con un vaso. Todos dicen que le mandan pero son re mentirosos. Ellos siempre a mi manera la gozo. Con un par de berracas, delirando plata de la que no tengo. Ella de una arranca y yo vengo embalado. Sin freno no me detengo, no me detengo. La noche se está activando, oh, mi compa enrolando y prendiéndolo. Las nenas se están perreándolo y lo turro este ritmo vacilándolo. La noche se está activando, oh, mi compa enrolando y prendiéndolo. Las nenas se están perreándolo y lo turro este ritmo vacilándolo. No me detengo, no me pongan el pie que te lo quiero. Tráeme un par de G para el cerebro. En mi banda hay quilomberos, no se hagan los locos, se van sin pelo. Tiren pa' que vea quién es el bueno. El partido está ganado si llego con el berraco. Y si pinta los guantes van a quebrar estos gatos. Encapsuleado en el Bora, falta poco para el Lambo. Los guachos de los barrios saben muy bien de lo que hablo. Y perseguido, no sé si por la nota o si se me nota. Un traguito pa' la guachi, pa' los ojos tan la gota. Perrita y aparte tiene alta cola. El novio anda con miedo, seguro ni me menciona. La noche se está activando, oh, mi compa enrolando y prendiéndolo. Las nenas se están perreándolo y los turros este ritmo vacilándolo. Ajá. El más berraco, el más berraco, sí. De lo más jefe pa' que jodan. ¿Qué? Esto no pasa de moda. John C, John C, mami. Vos sabés, compa. El más berraco.